Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Iniciamos una edición más de este microinformativo que les trae la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preocupado por el estado de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el ministro de Cultura, Francisco Borja, en pasados días visitó sus instalaciones para saber las fortalezas y debilidades de este lugar. El ministro visitó las instalaciones tanto públicas como privadas de esta biblioteca, sacando la conclusión de que en este centro de lectura hay mucho trabajo por hacer. Darío Males nos cuenta más detalles. La digitalización de libros patrimoniales y de material periodístico entra a la adecuación de las salas con la ventilación necesaria para la preservación del material bibliotecario son parte de los temas principales que despertaron la inquietud del ministro Francisco Borja. En su visita, acompañado por el titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, y su vicepresidente Gabriel Cisneros, el ministro Borja fue informado sobre los avances en el proceso de introducir a la biblioteca Eugenio Espejo en la red internet. Por ejemplo, acá este es un metabuscador de bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas. Por ejemplo, nosotros poner un tema, por ejemplo, derecho ambiental, hago una sola búsqueda y el metabuscador va a buscar en cada una de las bibliotecas. Entonces, de todas las universidades y bibliotecas públicas, está la Salesiana, la Politécnica, la Este, la UDLA, la Católica, la Flaxo, la Central, el IAEM, la San Francisco, la Andina, el Banco Central, los ministerios, y por ejemplo yo puedo seleccionar la Flaxo, me resuelve qué contenidos tienen ellos, y yo puedo aquí acceder, por ejemplo, a una tesis de la contaminación ambiental en formato digital. Ya estas redes ya está integrada a la Biblioteca Nacional. ¿La red Espinosa? La red Espinosa no tiene digital. ¿No tiene digital? ¿Están trabajando? Sí, lo que pasa es que están seguidos procedimientos. Y los procedimientos así los que todavía no han ido, pero ya están en ese camino, justamente de integrarse a otras redes. Y así como estas, hay cantidades de redes a nivel nacional e internacional, tendiendo a todo lo que es la digital y acceso a estos fondos antiguos, sobre todo. Con el trabajo realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su introducción a la red internet con los títulos que posee, se ha logrado tener un impacto de 153.000 visitas en tan solo 4 meses, ya que este servicio fue inaugurado en octubre del pasado año. La visita del ministro Borja estuvo dividido en 5 espacios de la biblioteca. Arrancó con la exposición de la biblioteca virtual, seguido por la visita al fondo antiguo, la mapoteca, el fondo monográfico y la hemeroteca. Sobre su visita al fondo antiguo, el ministro Borja pudo apreciar la biblioteca que fue parte de los jesuitas antes de ser sacados del país y que fue administrada por el ilustre Eugenio Espejo. De 1493, tenemos uno muy valioso también, que es la Floresta Americana. De Bonpland. De Bonpland, que es un manuscrito, es la flora de América. En uno de los viajes de Bonpland, América lo realizó, ¿no? ¿Y digitalizar esto no puede deteriorar un poco los libros? No, tomando las normas de conservación sí que... Actualmente los libros que fueron administrados por Eugenio Espejo se encuentran repartidos entre el Colegio Nacional Mejía, la Universidad Central, la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit y la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Consciente del arduo trabajo que debe hacer esta cartera de Estado en materia de apoyar a la Biblioteca Eugenio Espejo, el ministro Borja finalizó su visita señalando que no le gusta promocionar ideas, pero que se mantendrá en conversaciones con la Casa de la Cultura Ecuatoriana para los trabajos que sean necesarios realizar en este centro de lectura. Hasta aquí la información en Especiales desde la Casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.